July 3rd. Y el lunes, día de independencia, 4th of July, tenemos el pool party en La Guitarrita. The Hard Rock Hotel and Casino. The Hard Rock Hotel. Uf. There you go. There you go. Ahí tienen. Para que vengan a apariciar conmigo. Next week, Las Vegas. Next week after that. La próxima semana después, el 4 de julio, 4th of July weekend, Atlantic City y The Hard Rock. All right. Sensation, quiero unas salsitas. ¿Cómo la quieres? Ya tocamos salsita rumbera. ¿Quieres salsita romántica? ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál te gusta? No me digas que mala. Tú me saliste mala, mala y cara. No me vayas a decir. No me digas esa que. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Yo compré una guagua, mano, y me salió malísima. Y cara que me salió esa guagua. Esta canción va dedicada para esa camioneta. Chacho. Todos los días ahí en el taller. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mal. Que quieren hacer.

y de una vez te da una galleta en la cara, así, toma. Es una caricia, es un huracán, eterno como el tiempo y frágil como el cristal. Es la luz de un faro en la tempestad. Es como lo cierto de la irrealidad. Subir y bajar. El amor nunca pregunta cómo ni por qué. Llega sin aviso y vuelve tu mundo al revés. No tiene sexo, raza ni color. Todo es imprevisto cuando te atrapa el corazón. Ahora llegó el amor, baby. Si tú no estás conmigo, si Social. All right. Dale por aquí, Sensation. A todo volumen contigo, bailando, disfrutando, compartiendo. Envíame un saludito muy especial. Shout out. Ahí bien. Alex, happy birthday para Iram, the owner of Ash Bar and Grill in Bloomfield, New Jersey. Está de cumpleaños. Happy birthday. ¿Qué más por aquí, Alex? Un saludito para mi hermanito Johnny. Y mi gente portuguesa, el chef Johnny de Portugal. Voy a mandar un saludito para mi gente, ¿cómo se llama? Para Chef Carolina también. Grand opening tomorrow in Stamford, Connecticut. Están abriendo un restaurante nuevo. Congratulations. Chef Carolina y Chef Johnny. Un saludito para todos los chefs que me escuchan. Ok. Buenas tardes, que me habla. Buena. Buenas tardes. Alex. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Tu nombre? Patricia, Patricia, desde Orlando. Patricia, ¿cómo está mi gente de Orlando? Súper aquí, como feliz, escuchándote. Yo te escucho desde tempranito, desde que tú empiezas, de 11 a 3 de la tarde. Muchas gracias, mi amor, gracias por la sintonía. Sí. Thank you so much, baby. ¿A quién quieres saludar? Bueno, quiero saludar a mi esposo, José, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a mi papá por el Día de los Padres, Francisco. Y también a mi esposo, que también tiene sus niños. So, happy Father's Day, muchas felicidades. No sé a ti si eres padre también. Gracias, mi amor. Estoy súper emocionada, súper emocionada. ¿Y qué le vas a regalar? Contigo, siempre. Gracias, mi amor. ¿Qué le vas a regalar a papi? ¿Qué le vas a regalar, mami? Bueno, a papi le voy a mandar, porque mi papi vive en Santo Domingo, en República Dominicana. Yes. Pero yo le voy a mandar, a él le gusta su traguito. Yo siempre le mando a comprar un whiskycito y eso, para que se lo tome. Y su chelito también, y un par de chelitos, mami, un par de chelitos. Exacto, para que disfrute. Un par de chelitos, tú sabes. Ahora mismo el cambio está bueno, Y a para... mi esposo, pues le voy a regalar, a él le gustan los Garmin, los relojes. ¿Lo qué? Y le voy a regalar. ¿Le gusta qué? Los Garmin. Ah, los relojes. Los relojes Garmin, sí. Pero le gusta montar bicicleta. Pero ¿cómo le gusta el reloj? ¿Le gusta grande o le gusta el chiquito? Ah, le gusta grande. El reloj. Digo, aquí está otra cosa mío también, pero. Ay. Vamos a dejarlo ahí. Cuéntame, ¿para cuál concierto quieres ir? ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mami? Yo quiero ir a ver a la bichota, Carol G. La bebesota, you got it, baby. Stay on the line. No te me vayas y gracias por la sintonía a través del Nuevo Sol en Orlando. Saludito para mi hermanito Albert Rodríguez. Dímelo, Albert. Me tiene botado, Albert. Ay. All right, Sensation. Esperando una mezclita de bachata, mambo. Quiero otra mezcla de reggaetón, dembow, house, trap, guaracha, lo que tú quieras. Yo te lo mezclo en vivo en este viernes social, preparándote para el fin de semana del Día de los Padres. All right, ya regreso. Mete mano, Jesús, DJ Madrid, Huracán, Tiny. Let's go, Breezy, suéltala. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, de todas las chimbitas tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde,

este sábado 18 de junio en Now and Then NYC, 290 Metro Street en Brooklyn. Lo mejor del Latin, hip hop, reggaeton, freestyle, R&B and the classic. Nos vemos este sábado en Now and Then NYC. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Vacilón de la mañana. Estamos hablando de un tema que llama la atención en función de los padres. ¿Qué tú le permitirías a tus hijos? Aarón, buenos días, Aarón. Vacilón de la mañana. Bueno, yo al hijo mío, yo no le permitiría ser Mariflor. Que él se levante un día, que quiere besar a un hombre o chulearse a un hombre. Aquí tenemos al hijo tuyo. Papi, ven para que me dé una golpeada, mi amor. A mí no, me papá, encanta no el guardia. Guardia, maldito perro. Ay, mira, que está Chicolín, que quiere dar una opinión. Mami, no me deja a mí ver películas de misterio. Ella me dice, Chicolín, te prohíbo ver películas de misterio porque te da miedo. Pero ella también sufre de miedo. ¿Cómo así? Sufre. Sí, porque que ella tenía un amigo que viene aquí a ver de qué película de misterio. Nada más se escucha a ella diciendo, dije, ay, ay, qué cosa más monstruosa. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Aquí y no te creo. Bonita, de perfecto. No me puedo encasillar, me arrepiento. Del pasado voy a curar. No te vuelto a ser infiel. Deja tu celo. Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Puro sentimiento. Tú serás la Cinderella, él el tonto que da pena. Y aunque yo no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema. Y al igual que en las novelas, soy el malo con una virtud. Él no entiende el procedimiento, cuándo y cómo darte un beso. Con tu alma y tu cerebro tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste. No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Que me pregunte cómo te conquisté. Anote mis truquitos en papel. No bastan los morales y ser fiel. Si tú deliras por el malo que te eriza la piel. Oye, escucha las palabras. ¡Mamá! Vale más perder un minuto que perder la vida en un segundo. No está

yo quiero que canten conmigo todo el mundo. Ay, hombre, olvidarle es imposible. Abusador. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Puro sentimiento. Mi hermoso cañaguate florecido. Si pasa, dile que deje la afán. Por favor, que embellece el camino. Que pise de tus flores al andar. Pasión y esa boca rojiza refleja el amor. chelitas. Pícala. Gregory López. Pícala. Pensaste que era el mambo loco otra vez. Recuerdo tus ojos, se llama eso, para lo que me están preguntando. ¿Qué bachata? ¿Qué bachata? Ahí te di una mezclita de bachata de la nueva y de la vieja, pero puro sentimiento. Directo a la vena. Sin pagar todo el... ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más grande, caballero! ¡Qué lo buena! ¿Qué me habla? ¡Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, ¡ay, el viernes! ¡El cuerpo ya lo sabe! El bolsillo y el hígado también. ¡Ay! Ahí está el defecto. ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hola, Miguel, mi hermana.